el libro de los Salmos, capítulo 45, por favor, mi hermano. Salmo 45. Ajá. Primero vamos a leer en el castellano. Verso 7. Perdón, es del versículo 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Te das cuenta que Dios ungió a Dios? ¿Pero este Dios es Dios nada más de él? No existe un Dios, existen varios. Pero hay que hacer diferencia entre uno y otro. ¿Quién es este Dios? Hay que entender quién es este Dios. Le dice, tu trono, oh Dios, quiere decir que es un rey. Es un rey porque le dice, tu trono, oh Dios, puede ser Salomón, puede ser David, puede ser Asa, puede ser Josafat, porque en el hebreo, si tú checas adelante de la palabra Dios, dice Elohim. Léetelo ahí, por favor, en el verso 6. Ahí adelantito dice Elohim. Sí, por el tiempo. Sí. Tu trono, oh Dios. Oh Elohim. Okay. Ahora, entendiendo esto, ¿me estás queriendo decir entonces que Mesías es un Dios? Oh, bueno. Un Elohim. Sí, ajá. Sí, nada más que hay que saber cómo es Elohim. Porque no estamos hablando de que sea todopoderoso. Para eso existe la palabra hebrea Shaddai. El Shaddai es el todopoderoso, el Padre Eterno. Mashiach no es el todopoderoso. Entonces, cuando empiezas a hacer diferencia de lo que lees, entonces entiendes que él te lo está diciendo, no él, sino desde el hebreo mismo. Porque muchos hoy descartan a Mashiach como si no fuera Elohim, tanto que los hombres también son Elohim. Pero hay que entender entonces cómo es que hay que entender esta palabra. Esto ahorita lo podemos ver durante muchas horas y tratando de entenderlo. Pero lo importante no es tratar de entenderlo en una sola tarde, porque esto lo puedes entender después de muchas semanas de estudio. Porque de acuerdo a los diferentes versículos que vas a encontrar en la Escritura, te darás cuenta que viene la palabra Dios, y esa palabra Dios que viene en la Escritura no siempre viene Elohim, a veces viene Eloheiken, Elohab, Elohegen, Eloheigen, viene la palabra Elim, viene la palabra El, Eli, viene la palabra Elah, Elai, etcétera, etcétera. Cuando empiezas a darte cuenta por qué vienen todas estas palabras diferentes, te das cuenta que realmente el Poderoso nos quiere hablar de algo y nos quiere enseñar algo. Pero cuando nosotros no somos nobles en nuestro corazón y no amamos al Poderoso, no vamos a buscarlo, ni vamos a estudiar. Nos va a dar flojera, si queremos ahorita escucho y al rato ya no voy a escuchar, va a pasar a lo mejor una semana, un mes y al rato me aparto. Pero eso pasa con el hombre que no conoce a Elohim, que no ama a Elohim. Por eso nosotros debemos de amarlo, pero hay que saber cómo amarlo. Él pide una forma de amar, y cuando nosotros no entendemos cómo amar a Elohim como él lo pide, entonces ahí cometemos un error. Estamos cometiendo una falta. ¿Por qué? Porque no hemos entendido cómo es que debemos de amarlo, si debemos de demostrarle que le amamos. Nosotros demostramos a nuestros seres queridos que los amamos, pero porque los vemos. Pero, ¿cómo vamos a amar a aquel que no vemos? Aquel con el que no platicamos, con aquel que no hablamos directamente a su cara. Entonces, de acuerdo a este versículo, te dice claramente, en el verso 5, tu trono, oh Dios, y claramente, pues, es un rey. Pero no es ni Salomón, ni es David, ni nadie de ellos. ¿Por qué? Porque en el verso 6 dice, tu trono, oh Dios, y dice, es eterno y para siempre. Y ahí viene la palabra Olam. Si ese trono es eterno y para siempre, entonces entendemos que no es Salomón ni David ni ninguno de los reyes de Israel, Hay que ver quién es este Dios. Dice, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Verso 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cómo viene esto en hebreo, detrás de este hebreo? Por el contexto se está refiriendo Mashiach ahí, ¿no? Exacto. Se está refiriendo al Mesías. Y lo importante acerca de este versículo, en el hebreo, nosotros vamos a encontrar este versículo que fue escrito así, mira, te lo voy a pegar. Y el mismo Mesías te dice muchos versículos que es Dios, nada más que la gente no los acepta porque va en contra de la creencia judía. Los mesiánicos no escudriñan las escrituras, está haciendo lo mismo que hizo el judaísmo en la antigüedad y lo mismo que hizo Israel en la antigüedad. Pregúntate a ti mismo, entonces, ¿por qué los judíos viven en todos los países de la tierra? ¿Por qué en el año de 1942 al 1945 murieron 6 millones de judíos? Hay que preguntarse por qué. Si Elohim estaba con ellos, ¿por qué murieron? Hay que entender que en el transcurso de la historia, desde los tiempos de David, el pueblo de Israel y el pueblo judío ha padecido muchas cosas. Antes de ese tiempo, el Poderoso mató a toda la gente que salió de Egipto, murió en el desierto, con excepción de dos personas. Y te das cuenta que realmente el pueblo siempre ha sido duro de servir. Y no el pueblo de aquel es duro de servir. Hoy en día nosotros somos duros de servir. Porque debiendo buscarlo, debiendo de entender todo esto, muchos lo dicen, es bien difícil esto y no lo va a volver a buscar y no va a volver a escudriñar de su palabra. O van a decir, yo quiero saber lo que está diciendo ahí. Pero ¿sabes cuántos van a decir, yo voy a estudiar lo que dice aquí? Va a ser muy poca la gente. Realmente la gente, va a ser muy poco el número de personas que va a buscar ello. Ahora, entonces, de acuerdo a este versículo, aparecen dos palabras en el hebreo. Dos palabras en el hebreo que están escritas así. Perdón, deja algo más chica mi ventana para poderlo copiar porque... Permíteme tantito que se me perdió el verso ahorita. Ah, ya lo encontré. Estas dos palabras son las que vienen en el hebreo. La del lado derecho, te la voy a tratar de separar para que... La primera palabra aparece como Elohim, y la segunda palabra aparece como Eloheija. Ahora... El primer versículo se debe de traducir como Dios en el castellano, en teoría así debería, así más o menos debería de ser, y la segunda palabra sería tu Dios en el castellano, porque la palabra Elohim es, como dijéramos nosotros, dioses o Dios, y la palabra la segunda se tradujo como tu Dios, que es la palabra Eloheija. Ahora, de acuerdo a ello, este tipo de versículos no deberían de existir en la Biblia, de acuerdo a lo que enseñan los mesiánicos, los judíos y todos los que creen que nada más hay un solo Dios. Este versículo no debería de aparecer en la Escritura. Si te das cuenta, ¿verdad? Que no debería de aparecer, de acuerdo a la creencia que se tiene. Entonces, por tanto, el castellano de este versículo, nosotros encontramos que describe de esta manera. Te lo voy a pegar. Acuérdate que esto no es idea mía, esto es idea del Poderoso, y así fue traducido el libro. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, está diciéndole aquí en profecía que lo ungió mejor que a los otros compañeros. ¿Cuáles compañeros? Y si sus compañeros son como Elohim, entonces ellos también eran Elohim. La diferencia es que a él, fungido por su Dios de él, y los otros dioses fueron ungidos por hombres, porque David, Salomón fueron ungidos por hombres. Por eso él te está aclarando en este verso. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. De acuerdo a esta esencia, entonces entendemos que David nunca pudo haber sido ungido como este. Si quieres, apunta este versículo aparte y posteriormente, si el Padre lo permite, te explico en dónde lo ungió y por qué lo ungió y cuál fue el propósito del ungimiento. Y con qué lo ungió es lo que estamos pensando. ¿Con qué lo habrá ungido? Con aceite de oliva, porque los grandes reyes de Israel fueron ungidos con aceite. ¿Con qué fue ungido este Dios? Entonces es lo que vamos a ver más al rato, si el Padre lo permite. Ahorita estamos empezando a ver la palabra Elohim desde sus puntos de vista en todo el hebreo, para que realmente empecemos a entender que la palabra Elohim tiene otro contexto muy diferente del que están enseñando hoy en día en el mundo. Y ya posteriormente verás que para decir Dios en el hebreo hay mucho versículo. Hay mucho versículo y es impresionante la multitud de versículos que hay. Oye, pues, entonces ahorita aquí vamos más o menos bien, ¿verdad? ¿No? Y el... Okay, entonces... Diga, entonces, ¿hay dos Elohim? ¿Hay dos? Hay más de eso, hay más. Ah, caray, ya me lo pusiste. Vamos más al Salmo, hermano. Sí, vamos al Salmo capítulo 82, verso 1. Salmo de Asaf. Lo primero que hay que hacer, Everardo, lo primero que hay que hacer es quitar la idea que tienes en la mente. Y hay que quitarla porque realmente cuando se tiene la idea, cuesta todo más trabajo. Todo cuesta más trabajo por la idea que se tiene. Chécate la versión Reina Valera que te pasaron ahorita y chécate el versículo 1 como dice. Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Claro. Este versículo también no debería de estar. Ajá, pero también está mal traducido. Está mal traducido porque si tú lees el hebreo, realmente cambia todo el contexto. Mira, fíjate. Aquí ves la palabra Dios, dice Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. La palabra Dios debe de aparecer 3 veces en este versículo. Ajá. Vuelvo a repetir, Salmo de Asaf, Dios primero, está en la reunión de los dioses, 2 veces va aquí, en medio de los dioses juzga. Pero si te fijas nada más viene el 430 2 veces, en la parte principal donde dice está, enfrente de la palabra está, viene la palabra Elohim. Y donde dice los dioses juzga, al final de la palabra dioses juzga, está también la palabra H430, que es Elohim. Ajá. Ahora, de acuerdo a ello, vemos que en el versículo, en el verdadero hebreo, en el hebreo como tal, te voy a pegar el verso en el hebreo como viene. Ahí está, ahí te lo pego. Salmo 82, verso 1, Laura. Ahí está. Ahí está el verso. Ahí está el verso en el hebreo. Ajá. Y si tú lees el hebreo que está ahí, ahí va a aparecer 3 veces la palabra Dios. Pero la diferencia es que una viene 2 veces Elohim y una de ellas nada más viene como Él. Y yo ahorita te voy a explicar cómo debió de haber sido traducido el verso. Y te lo voy a decir no porque yo diga así tenía que ir, sino porque así está escrito el verso. No porque se me ocurra, sino así está escrito. Y te explico por qué va, porque es así. Permíteme tantito, mi hermano. Dile que me preste mi Biblia de hebreo de la... Mi Biblia de hebrea, mija, por favor. Si tú tuvieras una Biblia hebrea interlineal, te darás cuenta que así debería de haber sido traducido. Porque te das cuenta que las palabras que vamos leyendo, de acuerdo conforme vamos leyendo el hebreo, así tendría que aparecer. Ah, ¿y esa dónde la consigo? Chécate. En cualquier librería, ¿cómo se llama? Judía. No es la que ves, claro, porque realmente vende por tomos. Vende por tomos. No, esos libros ni los compres. De ningún. Sí, hay una que venden por tomos y son interlineales. Interlineal. Esas son las Biblias que hay que comprar. Voy a invitarte, interlineal. De Editorial Clia hay una que es muy buena. Son cuatro tomos. Está buena. Sí, de acuerdo a lo que ahorita estamos viendo, mi hermano, ahorita te voy a enseñar otros versículos saliéndonos más al ratito de la palabra Elohim, para que veas cuál es la diferencia cuando se lee el hebreo. Ahora, de acuerdo a ello, el Salmo 82, verso 1, en el castellano nos está traducido de una manera incorrecta. Si te fijas, en una le pusieron Dios en singular y en otras dos le pusieron como dioses en plural. Ajá. Ajá. Pero eso lo debes de entender, que Dios está en la asamblea de los dioses. Y no está hablando de los dioses paganos, sino de los dioses, hablando del pueblo de Dios. Y dice Salmo de Asaf, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Y si está en los, con los dioses, está en los cielos. Y si está en los cielos, está con ellos. Los dioses son los que enseñaban al pueblo de Israel. Ahorita te doy el verso que Mashiach te lo señala y te demuestra que así fue. Ajá. Pero antes, un poquito antes, vamos a ver el Salmo 82, verso 1, en el Strong. Chécate ahí delante de la palabra donde dice en la reunión de los dioses, en, delante de la palabra en, está H410. Checa qué es lo que dice en hebreo, mi hermano. En forma corta, fortaleza, como adjetivo poderoso, específicamente el Todopoderoso, pero que se usa también en cualquier deidad. ¿Cómo está en hebreo? Es la HT52, ¿no? No es H430. H410. 410, sí, es él, forma corta de, dice H352, de Ford. Como adjetivo poderoso, específicamente el Todopoderoso, pero que se usa también como con cualquier deidad. Ahí te dice Dios. Por eso aquí en este versículo sí te lo pusieron en un singular, porque el H410 está a la mitad del versículo, no está al principio. En otras palabras, debieron de haber traducido. Te leo el versículo como debe de decir. Ajá. El hebreo dice la palabra Mismor. Mismor es igual a Salmo, o bueno, así se escribió como Salmo o Cántico. Mismor Leasaf, Leasaf es igual a de Asaf, que era la persona que está escribiendo este Salmo. Dice Salmo de Asaf, Elohim, en otras palabras, los dioses, se yerguen, en hebreo se dice Netzah, Nitzab quiere decir se yerguen o se levantan. Los dioses se levantan, y en hebreo dice Beadat. Beadat quiere decir en la asamblea. Entonces el verso quiere decir en el inicio, Salmo de Asaf, los dioses se levantan o se yerguen en la asamblea de él, en hebreo, que sería Dios. Entonces el importante no es Elohim, el importante es él en hebreo, porque él es el Todopoderoso. Entonces diría así, Salmo de Asaf, los dioses se levantan en la asamblea de Dios, el Todopoderoso, él en hebreo nada más, él. Uh-huh. En medio, Bekoreb, es en medio de los Elohim. Entonces diría, la última parte, Yishpet, que quiere decir juzga. Ahora, el versículo debió de haberse traducido así, Salmo de Asaf, los dioses se yerguen o se levantan en la asamblea del Dios Todopoderoso. Yo te pongo Todopoderoso para que me entiendas que la palabra él, ahí debe de estar esa palabra él en hebreo. En medio de los dioses juzga. ¿Quién es el que juzga? Pues él, en hebreo. No el Elohim, claro. Porque los Elohim no juzgan en medio de su pueblo, sino el poderoso. Pero entonces mucha gente no sabe que en hebreo se dice él en hebreo. Entonces, como no lo saben, y como no saben que existen todas estas palabras en el hebreo, pues tú oyes a un mesiánico y te dice, sí, mira que Elohim es poderoso, es con autoridad, pero ¿cómo va a ser poderoso y con autoridad si los ídolos no tienen poder? Si los ídolos no tienen fuerza, pero ¿sabes qué te dicen? Ah, lo que pasa es que la gente les da el poder. ¿Cuál poder? Yo de todos agarro el ídolo, lo rompo y no me haría ningún daño. Quien me va a querer matar es la gente que le rompí su ídolo delante de sus narices. Entonces, el ídolo no tiene poder. No se debe de traducir poderoso en la palabra Elohim. En todo caso, la palabra más ajustada es Dios. Pero Dios no es igual a divinidad. Dios no es igual a poderoso. Dios no es igual a algo divino, algo santo, algo puro. Para eso existen las palabras en hebreo. Para decir todopoderoso en hebreo se dice Shaddai. Entonces, de acuerdo a lo que vamos leyendo, realmente nos damos cuenta que la mayor parte de la gente no nos enseña de acuerdo a lo que está escrito en los libros. No. ¿Sí me voy a entender hasta ahorita, mi hermano? Sí, perfecto, perfecto. Ahora, está muy cañón. Voy a invitar a que vayamos al libro de Juan. Sí, está. No te vayas de ahí. Si tienes una Biblia en tu mano, vete a Juan capítulo 10, mi hermano. No, tengo abierta en la 360. Juan, ¿va? ¿Juan qué? Juan capítulo 10, versos 34 y 35. Ah, ok. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, ¿dioses sois? Sí. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió el mundo, vosotros... ¿Dice decís, que le dijo dioses? Dice aquí claramente, si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Elohim. Entonces le está diciendo a dioses a aquellos que se les dio la palabra. El pueblo de Israel y el pueblo judío son Elohim. La nación, también los enseñadores, sobre todo los enseñadores, son Elohim. Él estaba hablando con judíos en este momento. Y le está diciendo, y si dijo dioses a aquellos cuales fue hecha la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada. Este versículo viene en el Salmo 82 que estamos leyendo ahorita, y está en el verso 6. ¿Por qué es Dios? ¿Por qué son dioses el pueblo? ¿Por qué la nación es Elohim? Es lo mismo que pasa con la palabra Ruach. Dios es espíritu, y si Elohim es espíritu, tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Ajá, ajá. ¿Sí? Ya me ampliaste el panorama. Madén, ya me preocupé porque ahora, no tengo una herramienta útil. Vamos al Salmo 82, versículo 6. Ya tienes ahí el Strong ahorita. Con esto vas a aprender mucho. Si en el caso... Ahorita estamos hablando de un tema que es bien complicado para la mayor parte de la gente. Deja que tengas un poquito de tiempo y cuando tú gustes vamos a ver no nada más qué no tradujeron bien, sino qué tantas enseñanzas tradujeron mal, de ahí que empiezas tú a estudiar y te das cuenta que realmente los libros en griego y también en el hebreo han sido mal traducidos, pero tiene un propósito, tiene un porqué, pero realmente nada más se dan cuenta aquellos que lo estudian. Por eso el Mesías decía, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, la gente lee, pero no entiende, no busca. Se conforma con lo que dice la gente. Llega la gente y dice, ¿qué te crees? Que dicen que Dios es esto. Y la palabra Dios es igual a esto. Y la palabra Ruach significa esto. Y resulta que la gente le cree a la gente lo que está diciendo la gente que supuestamente dice que eso dice la Biblia, la Escritura. Y resulta que no es así. La única forma de que te enteres de lo que está escrito es que agarres la Escritura, que alguien que sepa te vaya explicando versículo por versículo. De lo contrario, si no lo investigas de esa manera, imposible es poder llegar a la verdad de la Escritura. Y el Mesías te abre los ojos aquí, el mismo Mesías te dice, porque él se llamaba Hijo de Dios, y el pueblo le iba a agarrar a pedradas en ese momento, y le dice, ¿por qué buena obra me queréis apedrear? Dice, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hijo de... Tú dices, tú siendo hombre, te haces Dios. Y le dice el Mesías, ¿no está escrito en vuestra ley, vosotros sois dioses? Y la Escritura no puede ser quebrantada. Pero los judíos y la nación de Israel, sobre todo los príncipes de Israel, ya habían quebrantado el mandamiento, ya lo habían torcido. Y entonces, como era un versículo que no encajaba con ellos, agarraban el versículo y lo escondían. Nunca iban a hablar de él en las sinagogas. Hoy en día está pasando lo mismo con el mesianismo y con el judaísmo, o con el cristianismo que se está llegando al judaísmo. Porque no están entendiendo las Escrituras, porque no están buscando el significado de los de las palabras en el hebreo. Lo que está haciendo la gente es creerle al judío o creerle al judaísmo lo que el Mesías le dijo a los judíos. Todo eso es mentira. Si no, el Mesías nunca les hubiera dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Mesías no les hubiera dicho eso, entonces yo diría, bueno, entonces hay que creer un poquito en lo que dicen ellos, porque ya tienen más tiempo estudiando esto. Pero no vamos a creerles a ellos porque ellos no expresaban o no explicaban lo que el Poderoso quiso explicar desde los tiempos antiguos. Entonces lo que corresponde ahorita es a nosotros escudriñar para saber si es verdad o es mentira lo que está escrito. Y si esto te llama la atención, deja que empieces a ver lo que dice realmente toda la Escritura. No vas a dar crédito a lo que dice la Escritura. Te vas a maravillar y dirás, bendito aquel que me ha permitido ver esto. Y sea bendito él. Porque él es el que te permite comprender su palabra. Porque de lo contrario, si no quisiera que la entendieras, no podrías entender ni una sola parte de lo que estamos viendo. Esto no, bueno, es cosa del hombre, sino es de él. Él es el que trae a la gente y él es el que permite que la gente lo vea. De lo contrario, él no lo permite. Ahora, siguiendo adelante, vamos al Salmo 82, verso 6, por favor, que es el versículo que citó el Mesías aquí en Juan. Salmo 82, verso 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Vosotros sois dioses. Yo y todos vosotros. Vosotros sois. Y si le dijo eso, fíjate en el versículo 6 como dice. Y yo dije, vosotros sois dioses. Y en el hebreo dice Elohim. Y le está hablando a los hombres. Nada más, chica, fíjate cómo lo dice. Versos 6 y 7, fíjate, te lo leo. Yo dije, vosotros sois dioses, Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres, moriréis. ¿Quiénes son los Elohim? Los hombres. Pero hay que saber por qué son Elohim. No nada más hay que decir que no son, pero le está diciendo, pero como dioses, de cierto van a morir. No es como el Todopoderoso, como el que realmente vive por los siglos de los siglos. No somos semejantes a él, nunca nos compararemos a él. Entonces claramente te dice el verso, pero como hombres moriréis y cualquiera de los príncipes caeréis. En otras palabras, tienen que morir. Ajá. Sí. Estaba percibiendo, mi hermano. Sí, ajá. Ahora, de acuerdo a lo que estamos leyendo, en el versículo 1, por eso dice, Salmo de Asaf, Salmo de Asaf, los dioses se levantan en la asamblea de Dios, en medio de los dioses juzga, y por eso habla en un plural, porque realmente muchos son los dioses que hay sobre la tierra, los que mueren, como dice el verso 7, pero como hombres moriréis. Pero este no. Este que dice en hebreo él, en el hebreo el que dice él, este es el importante, él tiene vida. Pero así como él, existen dos, con ese poder o esa majestad. No con todo el poderío que el Padre, pero sí existe otro como él, que es semejante a él, con esa autoridad. chécate en el versículo 1 y acuérdate qué número es, porque te voy a invitar a que leamos el 410, H410, ahí en el verso 1, por favor. En el Salmo. El Salmo, ¿va? Sí, Salmo, estamos en el 82, verso 1. Verso 1, afirmativo. Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ahora, en donde dice, en la reunión de los dioses, en adelante está la palabra H410. Ahí checa y en hebreo nada más se pone él, y él se está refiriendo al Todopoderoso. Ajá. Ajá, ajá. Ahora, acuérdate que la palabra él, en el hebreo, significa Dios. Ahora te voy a invitar que vayas al Salmo, perdón, sí, Salmo 29, verso 1, si no mal recuerdo, mi hermano. 29.1. Salmo 29. Okay. Hola, Salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Ajá. Ahora te va a pegar el versículo en el hebreo. Te va a pegar el hebreo que está allí para que veas acerca de cómo está escrito en el hebreo. No, voy a pedir después de que escriba ahorita, ya no, ahorita no te pongan. Ajá. Te escucho. No, se están poniendo otras cosas aquí fuera de lo que estamos en el contexto en el que andamos. Oye, ¿tienes la bibliografía de la Biblia esa que es interlineal? Porque realmente, así va a estar medio canijo con el ISOL, a mí me cuesta mucho trabajo estudiar así. Bueno, pero si tengo el libro sería muy bueno. Dices que son 4 tomos, ¿no? Pero sí me gustaría la bibliografía, ¿no? Sí, es decir, ¿qué editorial y todo hay eso? Hay una que son 4. Sí, mira. Sí, ahorita te la paso. Pero no te preocupes, ahorita lo importante es que veas esto. Porque fíjate cómo estoy diciendo. A ver, Marcelo, para los que están aquí, todo el grupo. Chequen acerca de este versículo, capítulo 29 del Salmo, verso 1. Porque ahí a quién le está diciendo esto. Porque en el hebreo dice, Salmo de David. Chéquelo en el hebreo, Salmo de David, tributada Yohe Bajei, oh hijos de los poderosos, dada Yohe Bajei la gloria y el poder. Chequen en el hebreo cómo viene esa palabra en el hebreo, ahí voy a pegar el hebreo, ahorita no apunte nada, ahí pego ahorita el hebreo. De él, puede ser. Lo importante es que en el hebreo no dice él, ajá, sí, está él en el hebreo, pero en el hebreo que está ahí pegado dice Elim, y fue traducido en este versículo como poderosos. Ahora, te das cuenta que el versículo está hablando de varios dioses, o de uno, perdón, no de uno, sino de dos en adelante, y le está diciendo Salmo de David, tributada al Yohei Bajei, oh hijos de los poderosos. Si tú eres hijo, los que estamos aquí somos hijos de los poderosos, ¿de quiénes somos hijos? Porque está hablando de los poderosos, en un plural, y en el hebreo dice Elim, no dice Elohim, dice Elim. Ya lo pegué aquí, chequen la palabra Elim en el versículo que en el hebreo ahí está pegado, y ahí dice Elim. Sí, ya lo vieron en el hebreo, mi hermano Marcelo, en el verdadero hebreo. Sí, chequen la versión W. Igual que el que pegaste acá. Ajá, igual. Y fue traducida como poderosos. Ahora, este mismo versículo nos está testificando que hay Elim, y esos Elim son los poderosos. Y si nosotros somos hijos de los poderosos, ¿quiénes serían los poderosos? Laura, Patty, María, Miguel. Bueno, es que esto que estoy mencionando aquí es nuevo para ellos. Yo nunca le he platicado de esto. Y ahorita, si el poderoso lo permite, voy a seguir platicándoles un poquito acerca de las palabras que en hebreo existen. Mi hermano, Marcelo. Sí, ¿se dan cuenta? Mi hermana Laura, Pati, creo que Laura también se nos fue. Mi hermana María, ¿sí se dan cuenta? Tu hermano es Marcelo y Gustavo. Y por eso es que García. Se está hablando de la palabra Elim, porque perdón, Alfonso. Sí. Es que aquí me pidió alguien en el. Sí, fui yo, mi hermano. Ah, perfecto. Ah, okay. Alguien me había atañado. Sí, ya lo teníamos aquí apuntado. No sé cuándo fue que entró, pero ya lo teníamos aquí de hace tiempo, Ever. Fíjate que no te tengo. Entonces, Alfonso, no lo tengo. Este versículo, ah, sí. Por eso es importante. Sí, ahí ando. Sí, ahí ya te tenía desde hace mucho tiempo. No me acuerdo, pero sí ya te tengo desde hace mucho tiempo. Bueno, de acuerdo a eso, entonces lo que estamos mencionando ahorita, sí, te escucho. Adelante. Ah, bueno, sí, de acuerdo a lo que quiere decir este versículo, la palabra Elim, por eso viene Elim, no viene Elohim. Porque la forma más práctica de hacerte ver que sí hay otros poderosos y no nada más uno, en el aspecto de que fue traducido así, en otras palabras te estaríamos diciendo hijos de los dioses. Si nosotros traducimos la palabra él, como lo escribe el mismo salmista, nos daríamos cuenta que la palabra él es igual a dioses. Nada más que aquí no lo ponen con ese término. Si te fijas en la palabra él, Marcelo, chéquenlo y verán que siempre lo ponen como un singular. Como un singular. Ahí dice él, forma corta de H352, fortaleza, como adjetivo poderoso, específicamente el todopoderoso, pero que se usa también en cualquier deidad, Dios, fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder, poderoso, potentado. Comparen nombres que terminen en él. Ahora, este es el punto, que realmente no aparece como un aspecto plural, sino que nada más aparece como un aspecto singular, pero no es así porque en el hebreo le pusieron la terminación in como Elohim, y realmente en esta palabra Elim tiene un concepto totalmente diferente, que no se está refiriendo a los ídolos directamente, sino se está refiriendo a los dos que estaban desde el principio. Como dice la escritura, dijo, ahora es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No estaban solos, habían dos. Y dijo Dios, hagamos al hombre. No lo dijo, voy a hacer. Dijo allá Génesis capítulo 1, verso 26. Mi hermano Ever, ve para allá. Génesis 1, versículo 26. Espérame un tantito, que estoy en la chamba, me están hablando. Aguántame un tantito. O sea que en este salmo en particular está hablando de ellos dos, de tanto Mashiach como del Todopoderoso, ¿no? Sí, exacto. Sí, es hay otros versículos, pero no quisiera verlos ahorita. Si podemos después los checamos para que los vayamos corroborando. Listo. Sí, en la chamba, pero bueno, me puedo echar estos brincos. Bueno, de acuerdo a ello, entonces observamos que la palabra Elim te hace ver que habían dos que tenían esta majestad, por eso te mencionaba que fuéramos a Génesis 1.26. Eso sería lo ilógico acerca de los versículos cuando leemos el hebreo. 26. Hagamos, okay. Y dijo Elohim, en hebreo viene Elohim, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y si el hombre fue hecho por uno, no dice uno, sino habla como si fueran dos o más. Y dijo Elohim. Y si la palabra Elohim es una pluralidad, entonces vemos que dijo Elohim, hagamos, y claramente dice, hagamos al hombre. ¿Es uno, Eber, o son dos? Sí, ahora pues, en algún momento por ahí escuché algún comentario, bueno, en alguna plática, que el hagamos era como una invitación, ¿no? Alguien va al frente y jala a los demás a dos o más a hacerlo, ¿no? Hagamos, pues, si yo les digo ahorita hagamos, habemos ocho, ¿no? Somos los ocho, ¿no? Pero más de uno sí lo hay, ¿no? Ahora te voy a invitar para que te fijes acerca de los profetas. Los profetas hablaban en este aspecto mucho acerca del Mesías. Los profetas hablaron mucho del Mesías como Dios. Esta no es una creencia del Brit Hadashah o de Mateo, Marco, Lucas, Juan o todos ellos. Desde los profetas al Mesías ya se le decía Dios y también se le decía Jehová o Yahweh o Yahvé, dependiendo del grupo. Desde aquel punto vemos que al que se le conoce como Yahweh o al Yohei Bahei era conocido también como el Mesías, pero mucha gente no lo sabe. Entonces, tenemos que, ante nosotros hay dos dioses. Tanto Mashiach como el Padre. Hay más porque lo primero que tienes, sí, pero hay que quitar la teoría de que la palabra Dios no tiene que ver con una deidad. ¿Sí me debe entender? Sí, porque otra postura. Entonces, es que viene del griego, ¿no? La parte esta que viene del griego, que no se debe decir Dios y algunas cuestiones, ¿no? Sí, después te platicaré esto porque realmente esto es una gran mentira. Esta es una mentira. Bueno, yo por lo regular hablo acerca de Dios. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente que se acerca a escuchar, ellos no lo conocen más como Dios. Claro. Entonces, de acuerdo a ello, con la gente que va llegando, le voy hablando acerca de Dios. Claro, puedes parecer presuntuoso en algún momento, al menos para mí no, pero hay mucha gente que lo puede tomar así, ¿no? Sí, no, y no le serviría de nada porque realmente no conoce el trasfondo del hebreo. Pues fíjate que da una apertura muy amplia a esto, ¿no? O sea, porque te invita a rascarle más a esto. Sí, por ahí estuve. Que tengas el hambre y la sed de buscar esa. Sí, te escucho. Por ahí anduve viendo, o sea, ya sabes, ¿no? O sea, te encuentras alguna novedad ahí en este internet tan grande que nos pusieron para confundir. Y encontré por ahí unos chavos que tenían ese concepto, que tienen ese concepto, ¿no? De que hablan de Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Ajá. Y sacan ahí sacaron unas cuestiones, la verdad, interesantes, ¿eh? Hasta llegaron en cierto momento que ya despegaron del piso. Ya uno se hacía llamar profeta Elías y no, acabó eso en algo horrendo. Y tuve oportunidad de ver de aventarme todo, por así decir, todo el show, ¿no? Pero tenían unos conceptos muy interesantes. Y precisamente uno de ellos era la de Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? En ese sentido. soy sincero, no me cayó el 20 muy bien. No me cayó el 20, además la desconfianza por... Vuelvo a repetir. Luego despegaron gacho. Ajá, te escucho. Sí, sí. Y tampoco nosotros no le llamamos Dios Padre y Dios Hijo, ¿eh? Simplemente les decimos Elohim, Mashiach. En realidad es que si nosotros lo hacemos como Dios Padre y Dios Hijo, estaríamos decretando una nueva doctrina. Porque nosotros no le decimos el Rey Mashiach, el Rey de los Judíos. No le decimos cuando hablamos de Yeshua como el Rey. No le decimos como el Dabar, no lo mencionamos como la palabra o el verbo, no le mencionamos como Emmanuel, el Emmanuel o el con nosotros Dios, que quiere decir Emmanuel, con nosotros morando Dios, o etcétera, etcétera. Realmente estos son títulos que se le dan porque ellos efectúan algo o hacen algo. Si le decimos el Rey Yeshua, es porque es soberano de todos nosotros. Porque él es el claro. Que gobierna con la enseñanza que nos da. Pero no le andamos diciendo el rey. Hacemos el énfasis cuando es rey, porque así lo describe la escritura, porque estamos dando una enseñanza en particular. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo, entonces a eso nos apegamos, de acuerdo a lo que vamos leyendo. No todo el tiempo a Yeshua le decían Yeshua, y Yeshua dijo, y Yeshua hizo por acá, y Yeshua. No se le decía, y el Dios Yeshua decía esto, y el Dios, el Padre dijo esto. No, es no podemos andar tampoco hablando así, porque realmente para la gente es algo turbador. Realmente hablamos de Yeshua y de Abinu Kadosh, o hablamos del Padre Eterno y del Mesías, y de acuerdo a ello pues empezamos a indagar acerca de lo que está escrito en el hebreo. Bueno, de acuerdo a ello, entonces nosotros empezamos a indagar acerca de lo que la escritura trata de hacernos ver. Y eso es lo importante, tratar de entender qué nos quiere decir la escritura, tratar de observar qué podemos entender acerca de ello, qué es lo que nos quiere decir. Vamos a empezar a estudiar, a escudriñar la palabra de nuestro poderoso para que nos muestre no nos vayamos con una idea muy vaga, que no nos vayamos con esa idea que a lo mejor Dios para mí es esto y ya no hay ya no hay otra respuesta. Realmente cuando nosotros investigamos el hebreo, el arameo, el griego y empezamos a investigar acerca de lo que está escrito, nos damos cuenta que realmente la escritura nos quiere dar enseñanzas impresionantes y no las vemos porque realmente no lo podemos leer, no lo vemos. No, porque no lo estudiamos, porque no, a veces siempre ponemos el pelo de que no tengo el tiempo. Aquí, gracias al Padre, ahorita la mayor parte de mis hermanos te pueden decir que a veces dedicamos mucho tiempo al día a nosotros. Estamos, si no estoy un servidor, está Marcelo, está mi hermano Esteban, y también hay algunos de mis hermanos, como en el caso de Miguel, Luis, que le dedican tiempo a los hermanos para que traten de ver acerca de las cosas. Ya ves que Miguel es el que te... No sé si fue el que te metió la primera vez en la plática, pero él está constantemente con la gente también, enseñándoles, diciéndole, mira, conoce, mira qué poderoso. Entonces, de una forma u otra, estamos muchos aquí para servirte. Ahorita, por decirlo, la mayor parte no estaba aquí con nosotros. Ahorita Marcelo estaba, estábamos en el otro grupo. Miguel me dice, vente, vamos a platicar con Eve. Y digo, sí, vamos para allá. Entonces me desconecté y me vine a conectar ahorita un rato contigo. Y así todos, poquito a poquito, les vamos dedicando tiempo a la mayor parte de la gente. Por el tiempo, nunca, casi por lo regular, no ponemos el pero. Al menos que estemos muy cansados, porque ya tenemos más de 10 o 15 horas que hemos estado estudiando, un poquito más. Es cuando decimos, ¿sabes qué, hermano? Permíteme tantito. Ya ayer fue uno de los días que le dije a mi hermana María y a mi hermana Paula que si nos permitían, mejor mañana nos reuníamos, porque yo quería estudiar. Entonces, de esa misma manera, nosotros cuando tú gustes, estamos para servirte, en serio, cuando tú gustes. Aquí normalmente nos encuentras todos los días, y nos encuentras por lo regular todas las noches, desde la tarde, desde la mañana también estamos aquí platicando con la gente. Y de esa misma forma queremos invitar a todo el que pueda que se venga y que se reúna para que estudiemos acerca de lo que el Poderoso quiere transmitir en su palabra. hay gente ahorita de muchos lugares. Josilo Marcelo es de Argentina, mi hermana Patti de Colombia, Edgar es de Paraguay, Juan es de aquí de México, Luis es de Australia, Miguel también es de aquí de México, María también es de aquí de México, pero ella está allá, si no mal recuerdo, es de Baja California. Sí, ¿verdad, mi hermana María? Bueno, ahorita nos contesta. Y mi hermano Miguel, también es de aquí de Veracruz. Entonces, de una forma u otra, pues, Laurita, la que se acaba de ir ahorita, o no sé si se fue, anda por ahí, se le cayó el internet, es de allá de Colombia. Entonces, normalmente aquí estudiamos los viernes y los sábados acerca de todas estas cosas, de acuerdo al mandamiento, guardando el Shabbat. Y también te invitamos nosotros aquí todos los días de viernes, que desde las 5 de la tarde de México empezamos a estudiar, o la gente que está en Argentina, que son 3 horas más tarde allá. Son 3, ¿verdad, Marcelo? 4. Ah, 4 horas, creo, ¿va? Los viernes a las 5 se pone entonces. Sí, también te digo que estamos diario, y de los viernes estudiamos hasta la noche, y el día siguiente desde la mañana, desde las, aquí hora México, serían las 8 de la mañana, y por lo regular a veces nos seguimos hasta las 12, 1 de la mañana, nada más que nos vamos turnando, dicen por ahí. Ajá, entonces, de acuerdo a ello, aquí estamos para esto, para servirte, hermano, pero sigamos adelante para que más o menos te dé entender lo que te quiero decir acerca de estos versículos. Mira, vete al profeta Isaías en su capítulo 25, verso 9. Isaías 25, 9. Se dirán aquel día, aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y observas que aquí está diciéndote claramente, y en aquel día dirán, he aquí, este es nuestro Dios. El detalle es que cuando nosotros decimos, este es nuestro Dios, observamos que en el hebreo dice Elohim, y te dice, este es nuestro Dios. Lo principal es que dice el profeta Isaías, y se dirá en aquel día. Hay que buscar en qué día fue dicha esta palabra, porque esto ya se cumplió. Este versículo ya se cumplió, no va a pasar en el futuro, esto ya se cumplió. Entonces está diciendo, y se dirá en aquel día, este es nuestro Dios. Primer punto. Dice, este es nuestro Dios. Marcelo, llama a Laura, por favor, otra vez, a ver si ahora sí ya contesta. Entonces está refiriendo que eso es cuando vino Mashiach la primera vez. Sí, está refiriéndose que él es Mashiach, él es el Yohei Bahei, como aparece aquí. Se dice, en aquel día se dirá, y aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado. Dice, nos salvará. Si te fijas en la palabra hebrea, que dice allá, nos salvará, este es el Señor, Jehová, o Yohei Yahweh, como lo conocen algunos. Este es Yohei Bahei, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Checa la palabra hebrea que está en su salvación y está H3444. Ponle ahí tu ratón, que ahí viene el nombre del Mesías. A ver, ¿cómo está? Sí, este versículo está hablando del Mesías, que ahí viene el nombre de Yeshua. Permíteme tantito. ¿Dónde está? Donde dice salvación, sí, mi hermano. Ahí fíjate el hebreo para que veas. Ah, ok, Yeshua. Ah, caramba. Ya la viste, ¿verdad, mi hermano? No, ya lo veo. En el hebreo, esta palabra quiere decir, fíjate, lo pego bien, es Yeshua Yoshi. Esa es la palabra que viene, la palabra Yeshueinu. Yeshueinu o Yeshua significa nuestra salvación. Pero la palabra que viene en el hebreo es Yeshua. Ajá. Y eso es lo que significa Yeshueinu. Yeshueinu, que quiere decir nuestro salvador. Pedro. Vale la pena introducirse un poco al hebreo, ¿no? Digo, no es algo determinante, no, pero sí te va a ayudar, ¿no? No, es necesario, no es necesario que lo hables. Desde el punto de vista, a través de los programas que tenemos hoy como día, como Eastward o The World, cuando empiezas a estudiarlo, te das cuenta que la escritura no es idea de los cristianos, no es que esté mal traducida la escritura. El profeta Isaías te venía diciendo, y si te fijas aquí en el libro de Isaías, fue mal traducido, porque ahí dice su salvación, y no debe decir su salvación, debe decir nuestra salvación, porque está diciendo Yeshuainu, y esa palabra no puede ser modificada. Entonces, de acuerdo a ello, quiere decir que la tradujeron mal. Ajá. Everardo. De acuerdo a ello, observando esta palabra en el hebreo. Sí, mira, Everardo, lo que yo quería comentar es que con esto, sí, que bueno, pues ya ni modo, ya estoy acá. Que como ves, o sea, tampoco es necesario irse a la gematría para ver que hay cosas que están, como yo te decía, a simple vista, ¿no? Ocultas a simple vista, nada más hace falta, como decías tú, escarbarle, pero te vas dando cuenta que no es necesario irse a la gematría, ni a la cábala, ni nada de eso, ¿no? Cuando aquí la misma escritura es muy, muy amplia, muy extensa. Sí, yo eso de la cábala no me huele ahí, no me da buena espina, pues, ¿no? Estuve viendo algunos videos de un Jagerman, algo así, y estuvieron algunas cuestiones estuvieron interesantes, pero hubo un viaje, dijo una cosa y dijo ¡guau! Dije, no, yo esto no le entro, dije. Eso de que en todos hay un poquito de bien y un poquito de mal, dije, eso lo escuché a los, ¿cómo se llama? A eso del Feng Shui, ese tipo de marihuana, dije, no, o sea que, tipo maguitos, ¿no? Dijo, no me cayó nada bien eso de la cábala, para ser sincero, no me, a pesar de que quien lo expuso, lo exponía de una manera, pues, muy bonita, ¿no? Ese pinche diablo es bueno para hacer las cosas bonitas, ¿no? Así que, por ahí no me fui. Ah, pues sí, ya sabes quién es. Bueno, acerca de ello, Everardo, lo importante aquí es de que esta profecía del profeta Isaías, hablando del Mashiach, que él era Dios, te está diciendo, porque él es nuestro Dios, a él le hemos esperado, al Yohei Bahei, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos con su salvación. Y ahí viene la palabra Yeshua. ¿Sí, la chica se va? Viene la palabra Yeshua, que es su salvación. Pero realmente el versículo está mejor traducido en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, verso 13. Checa cómo dice allá la escritura. Está citando el mismo versículo de aquí, Tito 2. De Isaías, y ahí ya te menciona al que del quien estaba hablando. 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta? Esto es lo que estaba diciendo el profeta Isaías cuando dice, y se dirá en aquel día. Esto es lo que dijo Tito, esperando aquella esperanza bienaventurada, que es lo que estaba hablando Isaías. la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Yeshua Mashiach, que es en este caso lo que estaba describiendo el profeta Isaías, nada más que Isaías lo puso en arameo. Ajá. Por eso la traducción Yexus. Jesús. Entonces, de acuerdo a ello, el Mesías es Elohim. Pero hay que entender por qué dejó de ser Elohim en un tiempo. Nada más que mucho mesiánico y la gente a tu alrededor te va a decir, no, es que esto está mal, está equivocado, que no sé qué, que... Y te empieza a decir cosas absurdas. Y es absurdo porque realmente no escudriñan acerca de lo que está diciendo la Escritura. Realmente se dejan ir o se dejan llevar por la gente, porque no te explican los versículos. Nada más te estoy seguro que la mayor parte de los mesiánicos ni saben que existen las palabras El, Elim, Elajei, Elojeinu, Elojab, Elojeque, y ni siquiera le dan no le tratan de dar el propósito de esas palabras en el hebreo. Y cuando no se le da ese propósito al hebreo, entonces quiere decir que estaba equivocado. Ahora, si te fijas en este versículo, aquí claramente dice al gran Dios y Salvador nuestro Yeshua Mashiach. Y por lógica, ahí dice nuestra. Entonces, por lógica, la palabra Yeshuenu es nuestro. No debe decir su salvación, como dice el profeta Isaías, como lo tradujeron. Está mal traducido allá en Isaías, porque debe decir nuestra salvación, porque es Yeshuaínu. Entonces no está hablando de la palabra de la palabra su, porque para decir su en hebreo se diría Yeshuab o Yeshua, que es su salvación, o Yeshuhem, uh-huh. Algo así debe decir en el hebreo para decir su salvación. Para la gente, pues como no conoce un poquito del hebreo, le es más complicado. Y le es complicado porque no observa lo que dice ahí. Pero el mismo Mesías, cuando lo estaba tentando el diablito que dicen ahí, Mateo capítulo 4, él te testifica, Mateo 4, dice que fue tentado el Mashiach, y él le dijo... ¿En cuál? Versículo... Desde el 5, 6 y 7. Esa es la respuesta del maestro. Sí, acuérdate que el que estaba siendo tentado es el Mesías. Versos 5 al 7. A ver, 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el... Bueno, ya, ok. Tu Dios. El Mesías le dijo, Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y él era el que le estaban tentando. Él mismo se autonombró en esa forma de ser Elohim, pero por el contexto, porque entendemos que él es Elohim, pero hay que quitar la idea de que era divino. No tiene nada que ver, porque este título se le da a los hombres también, este título se le da a los ídolos. Imagínate, se le da a los ídolos. ¿Qué divino tiene un ídolo? No tiene nada de nada. Y entonces, desde esa perspectiva, alguien dice que Elohim es igual a autoridad o poderoso, pues también le voy a decir que no es cierto, es mentira. ¿Cómo que tiene una autoridad el ídolo? ¿Cómo que tiene una... no nada más la autoridad, sino que es poderoso? Y la gente dice, es que la gente le da ese poder. Yo agarro el ídolo y le pego con un martillo y lo rompo. No tiene ninguna autoridad, ningún poder. Es una mal traducción, es una transliteración de la palabra Elohim. No se deben de dar ese título. En todo caso, la palabra Dios está bien traducida desde la perspectiva que se entiende de ello, pero vuelvo a repetirte, también está mal traducido porque viene de origen griego y la palabra griega quiere decir divinidad. Entonces, no, tampoco no sería la palabra correcta. A mí hoy en día me ha costado mucho trabajo entender que debió de haber traducido. He estado buscando indicios acerca de qué palabra sería lo correcta, no por 10 versículos o 20, sino por los cientos de versículos que están en la Escritura. Y podría decir que miles de versículos que están en la Escritura, trato de darle una explicación cómo debió de haberse traducido. Es como Yeshua. ¿Cómo debió de traducirse Yeshua a nuestro castellano? O Jesús, ¿cómo debió de haberse traducido Jesús a nuestro castellano? Salvador. Ajá. Así de simple y sencillo, Salvador. Ah, ok, correcto. Hay palabras sí, pues, bien complicadas de entender. Ajá, sí, te escucho. Sí, por el... Esa es salvación por el texto que vimos anteriormente, ¿no? Isaías 25:9. Ajá. Entonces, porque si hay que comparar cuando aparece el mismo texto, cuando viene, aparece el mismo texto, hay que ver también el contexto en el que se está dando, ¿no? Sí, claro. Y claramente el contexto de este versículo 4 de Mateo, a él era el que estaban tentando, él era el que tenía que decirlo. Y dijo Yeshua, no tentarás al Señor tu Dios, en otras palabras, no tentarás a Yeshua, porque él era la imagen. Si no, no lo diría Juan capítulo 4, verso 1, mi hermano. Juan 1:1. A ver, déjalo, veo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. De afinidad incierta de grado específicamente con la divinidad suprema, figurativamente magistrado. Ah, caray. Sí. Y ahí cuando dice el verbo era con Dios, ahí utiliza la parte, este 3:14, ¿no? Dativo, lo acerca por un acusativo. Fíjate, porque aquí no ponen el... O por qué no ponen aquí el... la referencia para Dios. Eso me llama la atención. La referencia para... Es la G23:16, es Deos, en griego. Donde dice G35:88 es Hu. Y después viene G23:16, que vendría siendo Dios en el hebreo, en el griego sería Deus. ¿Sí, ya la checaste? G23:16. Sí, estoy. Deus. Sí, lo importante es considerar que te está diciendo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso coincide con Génesis, porque Génesis dijo, y hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí, sí. Oye, me llama la atención algo que platicaba con Miguel. ¿Esto no lo tienen de alguna manera por escrito? Vaya, no es lo mismo, y estoy completamente de acuerdo en muchos sentidos, en el que si lo pones por escrito, pues alguien puede pensar diferente, ¿no? O tal vez desecharlo de manera inmediata, ¿no? Porque no le parezca lógico o lo que sea, ¿no? Pero sería muy muy ¿no? productivo tenerlo por escrito, ¿eh? O sea, digo yo, como un estudio, pues, ¿no? Ir plasmando estas cosas. Seguramente siempre se van a ir, vas avanzando en ese sentido, y vas aprendiendo más cosas aún sobre el mismo tema. Pero pues no está de más ir enriqueciendo, ¿no? ir enriqueciendo esa parte, vaya documentándolo de alguna manera. Porque una, no todos tienen Skype, ¿no? No todos tienen la potencia para tener conectividad en este medio. Ya no me digas la conectividad, sino muchas veces la comprensión de la tecnología, ¿no? Porque al menos yo me he dedicado a estudiar. Por ejemplo, tú me das algo y no, hombre, yo me arranco estudiando y vaya. Bueno, es diferente, ¿no? Ahora sí que no todos tenemos una cierta preparación o una cierta adecuación o estar acostumbrados a poder estudiar a través de un texto, ¿no? Es interesante esta parte. Ajá. Indiscutiblemente, pero fíjate que sería de mucho valor hacerlo por no sé, tener como un blog, algo así, ¿no? O sea, sí hay muchos ministerios. Hay un problema, Everardo. Dime. Hay un problema, Everardo. Nosotros somos personas que le dedicamos mucho tiempo a la gente. La gente que conocemos por vía Skype, podemos platicar con ellos por Skype y enseñarles en Skype y invitándolos que si van a guardar los mandamientos lo hagan desde Skype. Si nos es complicado, gracias al Skype, nosotros tenemos la obligación por cada persona que va entendiendo. Nosotros tenemos que hacernos responsable de cada una de esas personas. Entonces, de acuerdo a ello, gente como Marcelo, o como en este caso allá con mi hermana Luz Marina de Colombia, Enrique, mi hermana Luz Soto, nos vamos a poner en marcha para empezar a enseñar a Colombia y Argentina, para poder empezar a salir a las calles y enseñar a la gente. No es muy productivo si la gente lo está buscando por internet, y desde el punto de vista internet no hay alguien quien se haga cargo de esa gente. Entonces sería una responsabilidad mía, es una responsabilidad. Si se pierde esa gente va a ser mi culpa. Por eso yo tengo que disponerle el tiempo a la gente que llega aquí para conocerla, para saber cómo es, qué piensa. Yo también, así cuando ellos me pidan que les platique algo, yo estoy para servirles. Para nosotros es muy complicado desde el punto de vista darle esto a toda la gente. Por eso estamos ocupando de este medio, invitando a todos los hermanos que van a servir al Poderoso, que nos sirvan día, se puede decir que día y noche. Un ejemplo, aquí hemos estado en la madrugada, al amanecer, en la mañana, en la tarde, en la noche con la gente. Entonces, de esta misma manera, todos ponemos de nuestra parte para poder comprobar, ayudar a la gente. Por decirlo, en el caso de Luis Arza y mi hermano Miguel, ellos se han encargado mucho de enseñarle a la gente, y ellos son los que lo están trayendo. Entonces, ¿válido? De acuerdo a ello, ellos los están trayendo para acá. ¿Mande? Es válido el punto de vista en cuanto a la responsabilidad, ¿no? En el sentido de la gente que le das el detalle. Pero vaya, ¿cómo te diré? Tiende a ser exclusivista, entonces, esta parte, y no va a poder alcanzar, no podrías alcanzar a tanta gente, ¿no? Porque, evidentemente, si tú pones esto, lo pones abierto, a que el público lo vea en un sitio o algo, pues, debes también de poner, y es posible, ahí directo en la página donde tú lo pones, un enlace hacia tu Skype, ¿no? Háblanos y vamos a ahondar más sobre esto y bla, bla, bla, bla. No, porque... Everardo, mira, eso se está haciendo. Mira, Luis, así como el audio que te escuchaste hace rato, Luis está grabando los audios, Luz está grabando los audios, Marcelo está grabando los audios, pero no los audios de un monólogo, sino los audios de un desarrollo, como lo que tú escuchaste hace rato. de un desarrollo de un tema con preguntas reales, con gente que tiene dudas. En este caso, aquí pues, tú fuiste exponiendo, ah, bueno, esto, pero en otros casos hay personas que dicen, oye, pero acá me dice esto, oye, pero acá me dice otro. Eso lo estamos tratando de compartir en internet, igual, abierto al público, abierto para que cualquiera que lo encuentre, bueno, lo escuche. De esa manera ya han salido varias personas que escuchan el audio, bueno, se enganchen, ¿no? Afortunadamente el medio, el hecho de que una persona sea de Canadá, una persona sea de Chile, en este caso afortunadamente nos tocó uno de Guadalajara, bueno, se enganchó y pues tiene la facilidad de usar la computadora, porque también el hecho de que las personas lo ocupen en el Skype requiere de que, perdón, el hecho de que las personas lo ocupen en internet, lo encuentren en internet, indica que tienen que tener computadora y conexión a internet, ¿no? Entonces, realmente, nosotros ahorita estamos comenzando a hacerlo, o sea, alguna persona quiere escucharlo, bueno, empezamos a subir los audios de los estudios, pero hay temas que son muy chocantes, por ejemplo, el tema de la Torá añadida, ahorita se subió en audio, yo no lo he publicado, porque considero que de entrada sería muy, muy, muy chocante en el aspecto de que si quiero llegarle a un mesiánico y le salgo con que la Torá le va a traer muerte, pues lo primero que me va a decir es que soy cristiano, me va a decir cualquier otra cosa, ¿me explico? Entonces, yo había tenido la idea, y ya la he compartido con mis hermanos, de bueno, yo por mi parte, en mi Facebook, en la página, poner un anuncio. Quieres que, si no, como dices tú, no todo el mundo tiene el acceso a escuchar el audio en Skype. Bueno, se le manda el CD a su casa, se le mandan los estudios a su casa con respecto a los temas que van saliendo, ¿no? En cuestión de lo que tú comentas de los textos, han salido unos cuantos textos por ahí que se han desarrollado, pero conforme tú vas viendo, por ejemplo, ahorita nos hicimos, son las 5:55, pone que paramos a las 5:40, nos echamos tres y media, pone que de las 3:30 a las 5:40 nos echamos 2 horas, y realmente pues lo que se vio fue poco, ¿o no? Entonces te imaginarás temas que nos llevan muchísimo más tiempo, no porque dijeras tú, no, es el choro mareador que dura mucho, realmente es porque el tema merita que se busque y que se busque y se lea, ¿no? ¿Me explico? No es como allá en La Verdad Enferma, allá te va y te empieza a tirar el choro mareador y te lo comes porque, pues, oye, voy a tener que creer porque me eché las 20 y tantas horas, ¿no? Con ese hombre hablando solo. O sea, realmente acá la cuestión es de que uno mismo vaya viendo lo que está diciendo. Y si uno no lo ve correcto, dice, oye, espérame, acá me estás diciendo eso, tú me estás diciendo eso. O sea, de eso es la retroalimentación, ¿no? El feedback que se podría generar en vivo, ¿no? Entonces, yo en mi caso digo, bueno, yo lo he platicado con mis hermanos en sus países, en Chile, en Australia, en Argentina, en Paraguay, en Colombia, en Ecuador. Bueno, si ellos pueden, bueno, graban el CD y se lo mandan a alguien, ¿no? O sea, se lo mandan a alguien que solicite. Entonces se hace una página, se sube. O sea, realmente eso está es lo que ahorita se está haciendo, ¿no? Pero lo de llevarlo a texto, yo creo, en lo personal, como te decía hace rato, yo considero que es más difícil transmitir esta enseñanza, transmitir, por ejemplo, la idea de la enseñanza es más difícil, como dices tú, porque puede ser que se rechace, pero normalmente puede ser que no se comprenda, ¿no? Y al comprender, pues realmente te suena ilógico, ¿no? O sea, yo creo que ahorita vimos cosas que se nos hizo ilógicos, cosas que yo tampoco había visto desde esa perspectiva, y dijo, no, pues realmente, pues sí está escrito, realmente va uno comprendiendo, pero porque uno lo va estudiando, ¿no? Entonces, puede ser favorable para el que escucha el audio en un CD, en un MP3, decir, ah, mira, dijeron esto y a mí me surge esta duda, entonces, bueno, voy a ir a ponerles el pero. Eso puede generar que la persona busque, ¿no? Pero bueno, como dices tú, en cuestión del texto, tú tienes la disposición, tienes la predisposición y tienes la capacidad de estudiar lo que te están poniendo y analizarlo en frente a un texto, pero no todas las personas tienen esa capacidad, ¿no? Sobre todo cuando están preprogramadas a que tiene que haber alguien enfrente que le tiene que decir que esto es así y que esto es así y que esto es así, ¿no? Sí, de preferencia hasta me siento en una silla para sentirme en el templo, ¿no? Eso era lo que te acabo de decir hace rato. Realmente no fue. Nomás estamos haciendo el cuento porque si no puedo explicar y tú no lo vas a poder decir, no quiero que vayas a tener mala onda, claro. Pensada, ¿no? Pero era ese punto, ¿no? Ya. Sí, todos estamos en la misma. No, pues gracias por el tiempo. La verdad yo voy a salir y tengo que agarrar ride porque si no, no llego a mi casa, man. Hoy me quedé sin carro. Sí. Pero pues ahí sí, estamos, ¿no? Queda pendiente ahí, Fosito, la parte del libro. Te lo voy a encargar, mano, porque igual y a mí me gusta mucho el texto, ¿no? Bueno. Bueno. Ah, perdón, te estoy hablando y tenía cerrado el micrófono. Sí, acerca de ello, nosotros tenemos la necesidad de seguir indagando acerca de lo que está escrito y cuando gustes estamos para servirte. Lo que nosotros esperamos que realmente nazca en ustedes el hecho de tener temor a Elohim, que realmente le busquen como él pide, porque de lo contrario de nada sirve cuando una persona oye y no pone por obra. Ya realmente él espera que todos nos pongamos a cuentas con él, realmente que hagamos su voluntad. Por eso nosotros no lo hacemos en otra forma más. Si de por sí el tiempo es mucho, mira, aquí están mis hermanos, los que están aquí, seguido nos conectamos diario. Entonces, seguido tenemos estas charlas a veces casi todo el día. Y ahorita, poquito a poquito, están saliendo más gente que empieza a enseñar. Entonces, ya cuando haya más gente, entonces ya no hay tanto problema, porque esto se empieza a ampliar y hay gente quien pueda explicar todo esto. Pero mientras no lo haya, mientras haya pocas personas para enseñar, entonces va a costar mucho trabajo. Entonces ahorita lo que estamos buscando es gente que quiera servir al Poderoso. De acuerdo a ello, entendemos que realmente poquito a poquito la gente va a empezar a buscar al Poderoso. Lo va a empezar a buscar, y entonces el día de mañana, ya no que seamos 3 o 4, 5, 6, 7, 8, 10 personas, 20 personas, entonces ya nos podremos dividir para empezar a enseñarlo, como mencionas, por escritos, por audios, por videos, como sea. Pero por lo mientras, ahorita que somos poquitos, ahorita si el Padre lo permite, vamos a ir a Colombia y Argentina. Entonces esperamos que el Poderoso que nos ayude. Sí. Sí, güey, yo voy. Sí. No, pues la verdad, nuevamente y doblemente gracias. Pues ahí vamos a estar pendientes, Mike. Ahí cuando me veas conectado, sí, mi hermano, échame un grito a ver si se puede. Porque no siempre se puede, desgraciadamente, hay que chambearle. Pero mira, en las noches igual, le puedes dar un ratito, una o dos horas, a veces que estás ahí, que te miro, ahí te invito, ¿no? Claro, claro, claro, pendientes. Sí, shalom, que el Poder te bendiga y te guarde. Sí, saludo. Cuando guste, estamos aquí para servirte, Everardo. Órale, gracias, de verdad que fue muy interesante, la verdad, para mí.